comienza. Muy buenas noches, queridas trastornadas, queridos trastornados. Un nuevo martes para salir a cazar ideas, un poco de música, para compartir incógnitas, sensaciones, visiones de la vida. Un nuevo martes, decía, hablamos del martes 6 de noviembre del año 2007. En los mails promocionales se me chispoteó y puse octubre. Bueno, en realidad estamos en noviembre. Y bueno, ya entrando en la recta final del año, ¿no? Hoy vamos a salir por terrenos muy naturales, muy divertidos. Intentaremos cazar algún tornado que tenga historias para contarnos. Les recuerdo que en el último tramo del programa pueden participar vía el chat de www.unaradio.com.ar/chat. Allí, bueno, somos varios los que estamos compartiendo frases, también se pueden pegar fotitos. Y decía que en el último tramo del programa, el invitado o invitada, o el tornado o tornada que podamos cazar, va a estar a disposición de ustedes para que le pregunten lo que quieran. Así que estén muy atentos a las historias, estén muy atentos a este camino, a este viaje, y sepan que en otro momento de la semana o cuando gusten pueden comunicarse con nosotros a tornado@loquemasquieras.com.ar. Bueno, vamos a iniciar hoy con un tema que bajé de internet. ¿Les suena? Sucede que me puse a investigar un poquito de música celta, perdón, y encontré unos cuantos discos. Y dentro de esos cuantos discos había un tema en particular que me gustó mucho, con mucha fuerza. El tema en cuestión le corresponde a Michael Flatley, quien nació en Detroit en 1958, hijo de padres irlandeses, y ya a los 11 años comenzó a recibir clases de baile irlandés. En 1975 se convirtió en el primer extranjero en ganar el Campeonato Mundial de Baile Irlandés. Pero su salto a la fama tuvo lugar en el Festival de Eurovisión, que se celebró en Dublín en 1994, precediendo las votaciones junto a Jim Butler. Según cuenta él mismo, temía que no se comprendiese la manera en que él entendía el baile clásico irlandés, abandonando de alguna manera la rigidez de los brazos pegados al cuerpo. Sus temores se disiparon en el mismo momento en que terminó la representación, aclamado por el público allí presente. Esos 6 minutos y pico dieron paso a la fundación de una compañía que se hizo famosa con el espectáculo Riverdance. En 1998, tras múltiples disputas por los derechos, Michael dejó la compañía y fundó la suya propia con un espectáculo fascinante y muy conocido, Tornados y Tornadas, llamado Lord of the Dance, tras el que vinieron Feet of Flames y Celtic Tiger. Bueno, les propongo entonces que escuchemos un duelo de violines del top de la música celta, del top 100, y luego saldremos a cazar tornados en esta noche de martes. Qué polenta que tenía Michael Flatley, ¿eh? Habrá que verlo bailar. Bueno, los sensores de tornados están realmente muy alertas. Ahí están tirando sonidos, se agita la cabina, así que les propongo que vayamos a caminar un poco por el bosque a ver con qué nos podemos encontrar. Por ahí, cuidado, muy bien, un charquito. Está empezando a soplar el viento, ¿eh? Se va levantando una leve brisa. Epa. Es verdad, estamos en presencia de un nuevo tornado. Huele a pino, se levantó el aroma del pino aquí. ¿Qué tal, tornado? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo fue el viaje de tornado esta noche? Bien, bien, bien. No hubo mayores problemas, salvo unos ventichelos de 150 kilómetros, pero nada más. Así que... Muy bien. Preséntese, querido tornado. Bueno, mi nombre es Eduardo Rapoport. Vivo en Bariloche. A ver qué más... Nací en Buenos Aires, pleno centro. ¿Me das pie o me da pie? Adelante. Bueno, sabemos que te puedo tutear porque hay que decir en rigor de verdad que nos conocemos, pero me infunde un gran respeto tu persona y estoy muy contento de que podamos estar compartiendo esta noche un poco tus ideas, ¿sí? Así que decía, me das pie, Eduardo, para preguntarte ¿cuándo pusiste el pie? Justamente, en Buenos Aires. Sí, ¿cuándo puse el pie? ¿Cuándo metí la pata, mejor dicho? Sí, fue en julio del 1927. Vale decir, hace 80 años. Epa, un tornado que ya en 80 años... ¿Te imaginas? Sí, en pleno centro de Buenos Aires. Viví hasta... sexto grado de la escuela primaria, viví siempre en pleno centro, porque mi viejo era médico. Ajá. Tenía el hospital y tenía el consultorio siempre ahí en el centro, así que... Y recién empecé a vivir cuando mi padre se mudó a Núñez, un poquito pasando Belgrano. Ahí teníamos un jardín, así que ahí es donde empezaron mis grandes aventuras. ¿Cómo fueron esos años, Eduardo? Bueno, fue muy divertido. Bueno, a ver, era la época de la guerra. Yo sentía hablar de cómo iba progresando Alemania y cómo caían país tras país, y cómo había una barrera muy bien preparada por Francia, se llamaba la línea Maginot. Así que yo había hecho un pozo con mis amigos, y después un túnel, y después un respiradero, y después otro túnel más, tres túneles. Y le pusimos el nombre de la línea Maginot para defendernos de la banda del cañón. Nosotros éramos la banda del Triángulo Azul. No me preguntes por qué triángulo y por qué azul. Pero cada vez que pasaban los del cañón, tiraban piedras a nuestra casita y a nuestras instalaciones. Así que nosotros nos defendíamos con la línea Maginot a pedradas. Nunca, por suerte, le dimos a nadie y nunca, por suerte, nos pegaron a nosotros. Pero era emocionante, te aseguro. Quedó como una travesura de aquellos primeros años, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se constituía tu familia por aquel entonces? ¿Cómo tenés hermanos? Sí, tres hermanos. Yo era el menor, así que, bueno, era el más consentido de la familia. Y bueno, tenía plena libertad para remover toda la tierra que quisiera en un terreno baldío que estaba al lado de casa. Y yo era el presidente de la banda del Triángulo Azul. Así que ahí empezó. Yo lo que tenía admiración era por los barquitos a vela que veía por el Río de la Plata. Y siempre íbamos a inspeccionar a ver qué pasaba detrás de lo que hoy es mecánica de la Armada. Ajá. Y bueno, entonces decidimos con mis amigos hacer un primer elemento flotante, una balsa. Así que le pedí que cada uno de mis amigos que traiga una lata vacía de aceite de 5 litros. La cuestión es que reunimos solamente 3 de esas. Hicimos un enrejado, la llevamos hasta el arroyo Sildañez, ahí entre Belgrano y Núñez. un arroyo putrefacto, terrible, igual que el riachuelo. Uh-huh. Así que yo, como era presidente de la banda, dije, bueno, yo canto primero, yo soy el primero en subir. Así que me subí a la balsa y poco a poco empezó a burbujear algo y se empezó a hundir. Así que me hundí en ese fango de color azulado, verdoso. Y llegué a mi casa todo enchastrado. Y mi madre me dijo, ni se te ocurra entrar, te quedás ahí en el jardín. Y buscó una manguera y desde lejos me iba lavando el pantalón y la camisa. Ese fue mi primer intento por navegar. Por supuesto, la ropa la lavó varias veces, tendida al sol varias veces, y nunca perdió el olor a podrido, así que la tuvieron que tirar. Eduardo, ¿y te gusta el agua? ¿Te gusta la navegación? Sí, hicimos 3 intentos, que es heroico lo que hicimos, hasta descubrir de que era mejor seguir ciertas reglas ya inventadas de siglos antes, no tratar de reinventar el arte de la navegación. Todos los fracasos fueron terroríficos. Bueno, esa es mi triste historia. Esto no impidió, de todas maneras, que con el tiempo, según pude curiosear hoy en tu página web, te dedicaras a hacer barcos imposibles, ¿no? A diseñarlos, construirlos. ¿Cómo es ese tema? Claro, fue la serie, ¿no? Decidimos, bueno, vamos a hacer un bote, pero de madera. Así que con todos los chicos juntábamos maderitas de esas de cajón, que están hechos de madera de álamo, de sauce. Así que juntamos un montón y las fuimos claveteando, hicimos un bote y por supuesto estaba todo lleno de agujeros por todos lados. Así que fuimos a la avenida una que estaban pavimentando en Buenos Aires, y fuimos trayendo alquitrán, así que lo íbamos tirando todo el alquitrán caliente, lo íbamos poniendo en el barco, y siempre que probábamos para ponerle una manguera, el agua chorreaba por los 4 costados. Al final vaciamos un tanque de esos de 200 litros, 300 litros, los pusimos todos y era impresionante, pero seguía haciendo agua. Así que dijimos, bueno, no importa, nos bajaremos un poco. La cuestión, vamos a llevarlo al Río de la Plata, que estaba a unas 10 cuadras. Bueno, entonces quisimos levantar ese bote y era imposible, pesaba una tonelada. Así que entre todos juntamos un montón de chicos, lo subimos a dos bicicletas. Y entonces con las dos bicicletas y el bote encima empezamos a caminar por la calle para llevarlo hasta el Río de la Plata. Y más o menos después de media cuadra se desarmó totalmente, cayeron los pedazos por todos lados, lleno de clavos, de punta. Así que lo tiramos en un terreno baldío y volvimos derrotados nuevamente. Así que bueno, como esa, varias. Podemos contarles a los oyentes que tenés un sitio web que pueden consultar para enterarse de un poquito más de estas travesuras y de otras que estuviste elucubrando con los años, y que la dirección es www.eduardorapoport.com.ar. Bueno, Eduardo, y entonces tuviste una infancia así de presidente, ¿no? De presidente, total. ¿Y los años siguientes cómo fueron? Porque me contabas que estuviste en Buenos Aires hasta sexto grado. Hasta sexto, sí. ¿Y luego? Bueno, después estudié el secundario del Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento en Buenos Aires. Uh-huh. Me fue muy mal, me quedé libre. En tercer año tuve que repetir, rendir todas las materias libres. Epa. Sí, me fue bastante mal. Así que como pude, logré con gran esfuerzo terminar el colegio secundario. Pero yo quería ir a la facultad, yo quería estudiar biología. Biología me atraía desde quinto grado de la escuela primaria. Ya tenía fija la idea de estudiar los bichos y los yuyos. ¿Y por qué pensás que te atraía tanto la idea de la biología, ya de tan chiquito? Ni la menor idea, me encantaba, era un placer. Además, yo me entrenaba con mis amigos, nos entrenábamos detrás de la que ahora es la cancha de River. Eso fue antes de que la construyeran. Había una pequeña selvita por el Club Náutico Buchardo, detrás de Mecánica de la Armada. Todo pantanoso, así que nos metíamos ahí con un rifle calibre 22 para entrenarnos para resistir la invasión de los nazis, porque estaba ganando la guerra, había caído toda Europa. Así que seguro que llegaban, los alemanes llegaban hasta la Argentina, seguro. Y yo estaba decidido a resistir. Y ahí es donde me interesó por las plantas y los animales y esas cosas. Así que bueno, después estudié en La Plata. Y de ahí, bueno, había muy pocas posibilidades, ninguna posibilidad de dedicarse a la investigación. Porque en aquel entonces era la época dura de Perón. Si uno quería entrar en la universidad a trabajar, tenía que afiliarse al Partido Peronista, tenía que ir a todas las manifestaciones públicas, hacer declaraciones, en fin. Aunque no compartieras la ideología. Aunque no compartiera, yo tenía que hacerlo, si no se puede, no se podía. Uh-huh. Así que le escribí una carta al biólogo que yo más admiraba, J.B.S. Haldane, profesor en Inglaterra, en la Universidad de Londres, una eminencia, y pidiéndole a ver si había alguna posibilidad de ir a trabajar con él. Y para mi sorpresa me mandó una carta, me respondió, diciéndome que con mucho gusto me hubiera recibido, pero había decidido renunciar a la ciudadanía británica por su actitud imperialista. En aquel momento Gran Bretaña había invadido Egipto. Así que él renunció a la ciudadanía británica y tomó la ciudadanía india. Se fue a la India y, bueno, me ofreció ir a Nueva Delhi. Así que yo digo, yo me voy a Nueva Delhi. Dejo todo. ¿Qué edad tenías más o menos? No, yo ya estaba casado. Ajá. Recién casado. Había terminado biología. Así que empecé a hacer mis trámites en la embajada de la India. Y en ese momento fue el golpe contra Perón. Perón se refugió en una cañonera paraguaya que estaba anclada ahí en el puerto. Se fue del país. Nombraron a un eminente filósofo, Vicente Fatone, un orientalista. Lo nombraron rector de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Y me mandó un telegrama si no tenía ganas de incorporarme al grupo de profesores y de investigadores. Así que dejé el proyecto de la India y me largué a Bahía Blanca. ¿Y tus investigaciones por aquel entonces, por qué campos orillaban estabas? Sí, en aquel entonces no me interesaban los bichos del suelo. Estaba en un instituto de suelos y aguas, edafología e hidrología. Así que como biólogo dije, bueno, hay que averiguar qué rábanos hacen los bichos del suelo. Primero, cuáles son, dónde están, cómo viven, qué hacen. Y lo logré cultivar un grupo de insectos muy primitivos que viven a razón de entre 50.000 y 500.000 por metro cuadrado de suelo, cantidades enormes. Son los bichos que comen las hojas que caen muertas de los árboles y de las plantas. Y se sospechaba de que podían ser humificadores. Es decir, generadores de humus. De humus. Del suelo. Claro. Pero había que demostrarlo. Así que al final logré cultivarlos y medir cuántos ácidos húmicos y ácidos fúlvicos producen por gramo de hojas por año. Hablamos de un trabajo que requería una gran concentración y sobre todo una gran paciencia, ¿no? Sí, por supuesto, había que cultivarlos. Y bueno, cuando terminé y demostré que sí, que se forma humus, la tierra negra, esa riquísima y perfumada tierra que huele a humus fresco, es la caquita de todos estos bichitos que reciclan especialmente el nitrógeno en la naturaleza, o sea, cumplen una función importante. Bueno, y al final, bueno, ¿cuál es la especie? ¿Qué especie estoy cultivando? Y ahí empecé a meterme en la parte de taxonomía, saber cuáles son las especies. Digamos como, perdón, Eduardo, como si hubiera un listado de especies reconocidas, ¿no? Claro, la especie, yo le ponía especie A, especie B, especie C, pero hay que poner un nombre y apellido, tienen todos. Así que ahí empezó mi descubrimiento de averiguar qué es una especie. Darse cuenta por primera vez en mi vida de qué es, cómo definir una especie, en qué se diferencia una especie de la otra. Y bueno, ahí salieron cosas interesantes. La primera muestra de suelo que saqué fuera de la ciudad de Bahía Blanca. En Bahía Blanca todas las especies de estos bichitos eran europeas, cosa que me llamó la atención. Pero cuando salí al campo, la primera resultó una especie nueva. La segunda especie nueva, la tercera nueva, la cuarta. Recién en la duodécima salió una especie conocida. Y no solamente especies, sino géneros nuevos. Así que para mí fue la explosión de empezar a entender cómo funciona la evolución, cómo se diferencian estos bichitos. Son bichitos que viven, son insectos que viven 1, 2, 3 milímetros más o menos, pero que viven en cantidades fenomenales en el suelo, son útiles a la agricultura, por supuesto. Bueno, y todo siguió así, formé un grupo de gente, éramos como 8 o 10 personas que trabajando en biología del suelo, las bacterias del suelo, los nitrificadores, los amonificadores, qué sé yo, un montón de cosas muy lindas, hasta el golpe de Onganía, que le rompió los huesos a docenas de gente que yo admiraba, que era de la Universidad de Buenos Aires. Se vinieron abajo todos los proyectos sociales. Por fin una universidad se ponía a resolver problemas de índole social. Pero fue muy mal visto por este militar. Hubo fracturas de cráneo, de vértebra, qué sé yo. Yo decidí irme del país, porque sí, encima de que no te pagan, que vivís en un estado semi miserablemente, porque no tenía dinero ni para pagar el alquiler como profesor titular. Entonces dije, bueno, me voy a Estados Unidos. Tenía una invitación, pero recibí un telegrama del decano de la Facultad de Ciencias en Caracas, de la Universidad Central, tuteándome, diciéndome, sabemos que te estás marchando para Estados Unidos, pero vas a ser más útil si te quedas en Latinoamérica. Vas a ser muy bien recibido acá. Así que, bueno, eso me tentó. Decidí probar suertes en Venezuela. Y ahí estuvimos hasta que se fue Onganía. ¿Y allí seguiste con estas investigaciones de los bichitos del suelo, como decís vos? ¿O? Sí, seguí porque me invitó la Fundación Bariloche. Que fue una experiencia maravillosa porque era la institución menos burocrática que me tocó vivir en toda mi vida. Pero era absolutamente aburocrática. Yo tenía un presupuesto asignado y podía gastármelo en caramelos y chocolatines si quería. O sea, usarlo como yo quería. La fundación tenía confianza en mí. Si en algún momento veía algo sucio en mí, yo quedaba despedido inmediatamente. Es decir, sí o sí había que portarse bien, o no podés hacer macanas, pero tenés plena libertad. Y fue maravilloso, muy linda experiencia. Hasta el golpe militar del 76. Siempre estos golpes, esos, ¿no? Golpes, exacto, sí, sí. Y bueno, ahí nos consideraron como una institución altamente peligrosa para la civilización occidental. Así que éramos 230 personas, investigadores. Perdimos el trabajo 200. Quedaron 30, que eran los que se mantenían por subsidio de Naciones Unidas. Así que, bueno, me quedé sin laburo. Y ahí empecé a ver que uno podía subsistir comiendo el diente de león, un yuyo, y el berro que crecía en las acequias. Entonces hacíamos sopa de berros, pastel de berros, soufflé de berros, guiso de berros, ensalada de diente de león. Bueno, estuvimos aguantando un año hasta que llegó un momento, bueno, ya dejémonos de perder tiempo. Y ahí, esta vez, yo escribí a México. Gonzalo Halfter, que era director del Instituto de Ecología de la Ciudad de México, y me mandó enseguida un telegrama contratándome. Así que, bueno, nos fuimos a México. Y ahí comí una cosa deliciosa. Siempre comíamos tacos. Tacos de quelite. El quelite, perdóname, ¿qué es? No sabía qué eran los quelitos. Sabía que eran yuyos. Eran algunas plantitas. Muy ricos. Bueno, al final, cuando subió Alfonsín, volvimos de México. Nos reunimos nuevamente la familia acá en Bariloche. Y recibí un libro de la flora de México. Así que ahí se me planteó la cuestión, ¿qué especie es el quelite? ¿Qué son los quelites? Y entre ellos, uno de los principales es el quelite cenizo, que es lo que aquí en la Argentina llaman quinoa blanca. Y en la Patagonia, quingüilla. Entonces hicimos canelones deliciosos, riquísimos, con salsa blanca, gratinados al horno. Entonces invitamos amigos. Y después, bueno, si hay un quelite acá, un yuyo comestible, quizá haya dos. Bueno, y entonces empezaron a salir. Y para nuestras sorpresas, son más de 100 especies comestibles. Muy bien, acabamos de llegar a un momento de la charla muy importante, porque creo que es bisagra, ¿no?, en tus investigaciones, el tema de las plantas silvestres comestibles. Claro, ahí dejé los bichos para dedicarme a las plantas. Bueno, te voy a hacer una propuesta, Eduardo. En tu tornado llegaron otras cosas, por ejemplo, música, que trajiste para compartir. Así que podríamos ir a escuchar un poquito de música y luego retomamos desde los quelites y toda esta diversidad que se abrió. ¿Qué trajiste, Eduardo? Bueno, música barroca. Ajá. Me encantan los autores, los compositores del Renacimiento, los clásicos. Para mí, uno de los más lindos, más por la alegría de su música, es Albinoni. Albinoni, italiano, por supuesto. Bueno, tiene acá una música que me gustaría compartir. A mí me encanta. Tommaso Albinoni, Concerto a cinque. Concierto de Albinoni. Tiene tres movimientos. Me gustaría que lo escuchen. Muy bien, Eduardo. Esto es Cazadores de Tornados. Es el programa número 13. Estén atentos del otro lado, queridos oyentes, porque después vamos a hacer un pimponcito a ver qué sale de eso. Hasta pronto. Thank you. bonito, ¿eh? Qué linda que es la música, Eduardo. Bueno, me alegra de que te haya gustado. ¿Qué pensás de la música? ¿Qué sensaciones te evocan? Hay mucho para hablar de esto. Demasiado. Y no creo que uno pueda estar inventando nuevas sensaciones, qué sé yo. A todo el mundo, casi todo el mundo le gusta. Es una gran compañía, ¿no? Gran compañía, sí. Bueno, escuchábamos tres movimientos. Allegro moderato, adagio y allegro vivace. Mientras escuchábamos la música también estábamos viendo el chat de www.unaradio.com.ar y notamos que se sumó a la audición Steve O, que es un amigo que sabemos que está en California, Tata de Roca, que agrega qué rico el Taraxacum con berro. Y bueno, dice que este programa viene estupendo y que quiere preguntarte, Eduardo, si el chocolate en rama de Bariloche entra en la comida vegetariana. Buena pregunta. Y bueno, chocolate proviene de una planta, así que es vegetariano, sí. Tiene azúcar, sí, también el azúcar es otra especie vegetal, así que no sé si alguna otra aderezo que se le pueda, algún agregado que tenga, pero yo diría que sí que puede ser vegetariano. Bueno, con mucho humor la pregunta de Tata de Roca. Recién notábamos que los movimientos también eran alegres y yo veo que tenés en tu mano, Eduardo, unos textos, ¿no? De otra de estas locuras que vas alimentando con el tiempo, y me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata esto, ¿no? Sí, el diccionario del Tarzán básico. ¿Cómo es eso? Eso surgió hace muchos años en Bahía Blanca. Invitamos a un investigador. Yo quería que sea el director del instituto, porque yo estaba como director después de 8 años de estar ahí ad honorem y no era edafólogo, así que yo quería que viniera un edafólogo de carrera. Y vino un científico ruso. Bueno, y este hombre tenía una manera de hablar. Nunca había tenido tiempo para estudiar castenaya. Es decir, le daba vuelta a las palabras. Por ejemplo, él decía, por ejemplo, una vez dijo, en Argentina todo mundo mucho bla bla, pero nadie nada no hacer. Va a decir la negación, 4 negaciones seguidas. Hablaba igual que Tarzán en las películas. Mi querer ir, etcétera, etcétera. Hablaba de ira y bueno, entonces le empezamos a juntar, especialmente con Ovidio Núñez, un genetista, a juntar las expresiones de este hombre y le pusimos el nombre de Tarzán básico. Su idioma era Tarzán básico. Bueno, ahí quedó. Pasaron muchos años y empecé de pronto a notar las barbaridades que decimos todos nosotros. Yo me incluyo entre ellas. Bueno, entonces sacamos el primer tomo, que eran 2 páginas, unas 25, 30 macanas que dice Tarzanismos. Tarzanismos. Lo publicamos en una revista de acá, de Bariloche, y pasaron unos meses, juntamos más, salió el segundo tomo, tomó entre comillas. Y después el tercero, ya después de años llegamos a 20. Así que con Eduardo Sanz, el director de la revista y gran dibujante, decidimos juntarlo todo eso y editar el gran diccionario ilustrado del Tarzán básico. Fue un fracaso editorial total. Total. No fue comprendido, decís, de ahora. Sí, toda la gente que lo tiene se matan de risa. Es un placer ver cómo la gente pero llora de risa. Pero no se vende. Eso es siempre entre amigos o conocidos. Así que... Y bueno, yo sigo recibiendo tarzanismos de amigos que me cuentan, voy tomando nota de los que yo escucho. ¿Podríamos dar un ejemplo? Y tal vez si alguien que está escuchando caza un tarzanismo por la zona, te puede enviar, ¿no? También, sí, ¿eh? sí, todos estos, porque nos encanta ir juntando. A ver, por ejemplo, dale. Uno que últimamente se ha destacado por su creatividad es el presidente Bush de Estados Unidos. Por ejemplo, no hace mucho tiempo dijo: la gran mayoría de nuestras importaciones vienen de fuera del país. O dijo también: si no tenemos éxito, corremos el riesgo de fracasar. ¿Qué sería ese tipo de cosas? Bueno, nosotros juntamos algunos de Menem, de un expresidente venezolano que me mandaban gente amiga de Venezuela. Recibimos de Chile, de España, un montón, pero increíble. Te leo alguno que de los últimos, por favor. Que no se han publicado. Novedad absoluta. Marta, una amiga nuestra de acá de Bariloche, dijo: uy, tengo que devolver el video en Budweiser. Y Budweiser es una cerveza, era Blockbuster. Vemos también que entonces las marcas pueden ser incorporadas al tarzanismo. Sí, también. No tienen que ser tarzanismos tan extremadamente básicos. Claro, claro. Por ejemplo, Virginia, que vive aquí a pocos metros de mi casa, dijo: ¿le pusiste el freezer a la camioneta? Era anticongelante, y dijo freezer. O la abuela de ella, de Virginia: nena, me estás pateando la cabeza, me estás cabeceando. Bueno, estas son pequeñas. Una que la dijo Ovidio Núñez. Me voy a alargar. Siempre ponemos el nombre y la inicial a lo sumo del apellido, pero nunca decimos el nombre y apellido. Claro. Por respeto. Pero esta vez voy a alargarme. En total, ahora nadie me puede denunciar. Por ejemplo, Ovidio Núñez, este es citogenetista, dijo: resurgió de sus cenizas como el gato Félix, como el ave Fénix, pero no el gato Félix. Mira, Pancho de Palermo, que está escuchando atentamente, dice que está para la Reader's Digest. ¿Cómo? Que todo esto que estás contando está para la Reader's Digest. Es la revistita esta. Ah, sí. Mi inglés es así, medio tarzánico también. Un amigo nuestro, Juan Gouda, de acá, que trabaja en el laboratorio Ecotono, donde yo trabajo, dijo hace poco: es un genio, un verdadero Frankenstein. Quiso decir Einstein y dijo Frankenstein. O Mónica Smith, vive en la localidad El Hoyo, aquí a unos 130 kilómetros. Un lugar hermoso, ¿no? Hay que decir. Le estás pidiendo margaritas a los chanchos. Entonces, le estás pidiendo peras al olmo mezclado con le estás tirando margaritas a los chanchos. Claro. Así que él mezcló las dos y dijo, le estás pidiendo margaritas a los chanchos. Desde La Plata, Tomás, muy chiquito, se está riendo, ¿eh? Nos cuenta su papá Ezequiel. Un concejal de acá de Bariloche dijo, no me venga con sortilegios. Y es artilugios. Sortilegios son maleficios, hechicerías. Así que... Un concejal muy místico. Mira, Pancho de Palermo agrega que un amigo de un amigo decía, no le pidas peras al peral. Es así que bueno. A ver. Sí, una, por ejemplo, tengo mis nietos menores, Juana y Joaquín. Viven, bueno, tienen 7 años. Le pidieron en el colegio que tenían que ir con bombachas de gaucho. Bueno, entonces, qué bueno, le dijeron a Juana, van a usar bombachas de gaucho. No, corrigió ella, no, bombachas de gaucho uso yo, pero Joaquín va a usar calzoncillos de gaucho. Parecía que era imprescindible corregirlo, decía. Mira, mientras tanto te comento este que vuelve a mandar Pancho de Palermo y dice, otro que decía, qué suavecito te deja el pelo el champú. Sí. Por ejemplo, mi mujer dijo, ¿ves? Aquí el diente de león tiene sus panadizos. No son panadizos, son panaderos. Los panadizos son inflamaciones de los dedos. Junto a la uña, eso es un panadizo. Los dientes de león tienen panaderos. Que son muy lindos, por cierto, ¿eh? Recuerdo, déjame regalar esta imagen. Íbamos en un auto por la ruta y era el momento en el que los dientes de león estaban ahí con todos sus panaderos listos para el despegue. Sí. Y de repente vino una ventolina de estas tornadescas y envolvió el auto. Fue un remolino precioso, una de esas cositas que te regala el paisaje, ¿no? Cada tanto. Y gracias a eso crece por todos lados el diente de león. Ahora en Bariloche están todos en plena flor y hay jardines totalmente amarillos. Es impresionante. Muy bonitos. A ver, si un compañero de acá de la universidad dijo, estás en un nudo georgiano. Un nudo gordiano, por Gordius, pero no georgiano, no tiene nada que ver. Quedó a la vera de Dios. ¿Cómo quedó a la vera de Dios? Entonces empezamos a pensar, a la vera del camino. Claro. O si no, a la buena de Dios, pero no a la vera de Dios, no tiene nada que ver. Nada que ver. Son los tarzanismos, ¿eh? Estos son ilustrados. Ahí lo vemos a Eduardo que sigue buscando unas perlitas para convidarles. Otra, una Olivia, una amiga nuestra de acá de Bariloche, dijo, le están serruchando los huevos de oro. ¿Qué? O sea, le están serruchando el piso, por un lado, o si no, le están matando a la gallina de los huevos de oro. Pero no serruchándole los huevos de oro. Es una mezcla muy personal. Bueno, esto es Ahí tenemos miles como para hacer una verdadera enciclopedia de tarzanismos. Y bueno, reiterémosles entonces a los oyentes que si quieren enviar su tarzanismo, pueden ingresar, sí, a tu sitio web y desde ahí ya se comunican. Perfecto. Y leer otros además, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tienen que ser verídicos, eso es exigencia número uno. No, no, no se pueden inventar, tienen que ser verídicos. Muy bien. Mira, mientras charlábamos a la vuelta de la música, en el chat estaba Tata de Roca, que decía, te preguntaba, Pancho te preguntaba si hay alguna plantita afrodisíaca dando vueltas. No, no conozco ninguna. No sé si hay alguna afrodisíaca. Por ahí una vez me dijeron de algo, pero tendría que fijarme a ver si... Sí, no nos metemos con plantas medicinales, sino solo las comestibles. Y ahora estamos por editar un libro que se va a llamar Malezas Comestibles del Cono Sur, donde recopilamos 235 malezas odiadas por los agroquímicos que le meten, por los agrónomos y químicos, ¿no? Que le meten toda clase de venenos. Está bien, hay que hacerlo en algunos lugares, porque si no uno pierde la cosecha. Pero donde no molestan mayormente y donde no se aplican agroquímicos, bueno, lo mejor es comerlos. Una cosa, no habría que pasar hambre. Es absurdo pasar hambre cuando estamos rodeados, rellenos de comida. En casa todos los días hacemos ensaladas y toda clase de recetas. Las recetas son las mismas que se usan para la espinaca o la acelga con estos yuyos. Uh-huh. Y acá en Bariloche abundan a razón de promedio general 1.300 kilos por hectárea. Epa, es una cantidad considerable, ¿no? Considerable. Y no hay que regarlos, no hay que sembrarlos, ni nada, ni cuidarlos. Aparecen por todos lados, simplemente hay que reconocerlos. Eso es lo que queremos, que la gente reconozca estas plantas y todo una maravilla, porque, por ejemplo, donde se nos dio los promedios máximos, en las huertas. En las huertas son casi 3 toneladas por hectárea de excelente comida. Cuando decimos excelente comida, ¿qué características le atribuimos a las plantas silvestres comestibles? Y bueno, en la mayoría se comen las hojas, las partes tiernas. No cuando están ya muy maduras, pero es lo mismo que con las hortalizas, las que uno siembra. No se puede comer una planta, una acelga que ya está demasiado vieja. Bueno, se juntan las partes tiernas, se las lava y se comen, la mayoría de los casos, crudas en ensaladas o cocidas con todo lo que dice la receta de cocina, la gastronomía. Donde tuvimos buen éxito es con los chefs de cocina. Mira, casualmente Pancho de Palermo preguntaba recién si alguna vez te consultó Francis Malman, perdón, o algún otro chef de renombre. Sí, sí, sí, sí. Y en la revista Aire, que muy bien editada, una edición de lujo. Sí, de una gran calidad. Que se distribuye en líneas aéreas y en grandes hoteles. Está un chef de cocina de acá de Bariloche, muy conocido, dando ideas sobre los yuyos comestibles. Yuyo, ¿ves? Esa palabra, yuyo. Yuyo viene del quichua y significa, bueno, yuyu. Yuyo o yuyu significa hortaliza, planta comestible. ¿Cómo la cultura va dando vuelta a los...? Dimos vuelta, sí. Una buena palabra quedó como si fuera despectiva. Claro. Tal vez de la misma manera que nos agolpamos en las góndolas de los supermercados para comprar alimentos envasados que en el proceso de producción contaminan el medio ambiente, en desmedro hay un montón de plantitas que están ahí esperando ser descubiertas, ¿no, Eduardo? Sí, están por todos lados. En este momento, ahora que estamos en primavera, es una maravilla. Mi hija, Luz, tenía que terminar la licenciatura en cinematografía, en Roca. Así que me propuso, me llamó por teléfono, Roca está a unos 400 kilómetros de aquí, me propuso hacer una estadía para hacer un documental sobre las plantas silvestres comestibles. Así que vino, me pidió el auto, por supuesto, con nafta. Además, me dijo que necesitaba que viniera una ayudante de cámara para filmación. Por supuesto, claro, pero hay que pagarle el pasaje. Bueno, sí, por supuesto. Y habrá que alquilar los elementos, la filmadora. Bueno, está bien. Y el lugar donde se va a editar, eso hay que pagarlo. Bueno, sí, por supuesto. O sea, todo era pago. Bueno, fenómeno. Entonces, hoy salimos a las 8 de la mañana, salimos y volvemos a almorzar a las 12 y media más o menos. Así que Bárbara, mi mujer, al mediodía cuando regresamos, preguntó, bueno, ¿hasta dónde llegaron? Porque estuvimos unas cuantas horas ahí filmando. Hasta la esquina de acá de casa, a 100 metros. En 100 metros habíamos encontrado 28 especies comestibles silvestres. Una gran 28, variedad. Más que la que hay en la verdulería. Más que la verdulería. Sí. Está relleno, sí, ya te digo. Por eso me llama la atención de que hayan fallecido 19 personas en el Chaco por inanición, por hambre. Pero ¿qué pasó en el Chaco? ¿No? Han perdido la cultura de la recolección. Nadie puede, salvo que sea un año de sequía tremenda, de que sea un desierto donde no haya nada. Qué sé yo, si uno va al desierto de Sahara, no encuentra yuyos para comer. Pero en el Chaco hemos perdido la sapiencia que tenían nuestros tataratatarabuelos. Ellos se las ingeniaban muy bien para vivir. Y se las ingenia perfecto a todos los pueblos cazadores-recolectores. No pasan hambre. Si llega un cambio climático, qué sé yo, años, varios de sequía, como ha ocurrido muchas veces en África, los pueblos agricultores sufren tremendamente porque hay hambrunas. Los pueblos cazadores, recolectores, no pasan hambre porque hacen un switch, conmutan de un recurso y siempre tienen otro compensarlo. Abastecerse, claro. O sea, tenemos que volver a recuperar ese conocimiento. Hay que decir que la preparación de estas plantas, como dijiste antes, es muy simple, no requiere, digamos, meterse en un tipo nuevo de cocina, son hojas, ¿no? Hay, bueno, claro, hay un montón de frutos. También las hay con semillas, con frutos comestibles, raíces comestibles, son un buen número de estas plantas y son riquísimas esas. ¿Qué sé yo? El diente de león, tomemos ese ejemplo. Las raíces se pueden lavar y se las pica y se las pone para acompañar las ensaladas o para acompañar crudas o cocidas fritas, por ejemplo, para las papas hervidas. Queda muy rico. Y a nivel proteico, ¿cómo viene el diente de león? Sí, le gana 5 veces más, 500% más a la lechuga. ¡Epa! En vitamina C creo que eran 4 veces más. En vitamina A le gana 12 veces más. ¿Qué tal? Y está alrededor. Está. Sí, se come toda la planta, la raíz y las hojas. ¿Y la flor? Y la flor, cuando es tiernita, se las puede hervir o cocinar al vapor. Y son como estos alcauciles, como micro alcauciles. Un poquitito de mayonesa y es riquísima. La flor ya madura, abierta, no se come, pero se puede hacer vino. Un vino delicioso. A ver qué más. Con las hojas se las puede picar, se las puede hervir, se pone un huevo, y se las pasa por harina y se pueden hacer torrejas. Le pones un pedacito de queso adentro del albóndiga de diente de león, delicioso. Y muy nutritivo. Y súper nutritivo. Mirá, podemos comentar que Tata de Roca está diciendo en el chat de www.unaradio.com.ar que con la flor del Taraxacum se hace shampoo. Ajá, eso no sabía. Y después Natalie Lux pregunta si los yuyos silvestres crecen en cualquier zona del país. Sí, salvo en zonas de desierto o en salares. Salinas, en las altas cumbres, pero inclusive en altas cumbres, por ejemplo, hay un yuyo de origen eurasiático que se lo debemos, está acá en la Argentina, y se lo debemos al conquistador mongol Genghis Khan. Para el año 1000, poco después, se largó a conquistar Europa y llegó hasta Europa Central. Los mongoles fueron una invasión, pero flor y truco. Bueno, en sus monturas se ve que traían estas semillas de acederilla. Algunos lo llaman vinagrillo. Se cubrió toda Europa de este yuyo, que llegó hasta España y llegó hasta Gran Bretaña. Los españoles lo trajeron a América, especialmente Sudamérica. Los ingleses lo llevaron a Norteamérica en su plan de conquista. La cuestión es que está desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Y este yuyo se lo ha encontrado en la cumbre de altas montañas en Ecuador, casi 5.000 metros. Es decir, está por todos lados. En este caso la altura no pudo con la proliferación, ¿no? Sí. Así que salvo en lugares así muy inhóspitos, viven estas plantas silvestres en todos lados. Entonces, recapitulando un poquito, volviste a Buenos Aires, Argentina, y estabas con el tema de la quinoa, ¿no? Haciendo canelones. Me voy ya casi al principio del programa, pero veo que tiene que ver, porque dejaste los bichitos del suelo y pasaste a descubrir todo este universo comestible. Claro, ¿no? Claro. Sí, me vendí al imperialismo botánico. Abandoné la zoología y me dediqué a la ecología vegetal, de las invasiones, de las teoría de las invasiones, ecología de las invasiones. Hoy es todo un tema, porque es un desastre fenomenal, mundial, que estamos provocando. Estamos alterando la evolución natural del planeta, de toda la vida del planeta. Hemos llevado, qué sé yo, camellos de Asia y África las llevamos a Australia. Llevamos los conejos, los sacamos de los Balcanes. Eso los griegos, ¿no? Los antiguos griegos, en su también conquista del Mediterráneo, los llevaron por todas las islas y por todos los lados. Era un desastre. En donde llegaban los conejos era un desastre. No podían cultivar nada. Y los conejos se los llevaron a Francia, y de los Francia los normandos lo introdujeron en Gran Bretaña. Otro desastre más provocaron allá. Entonces, como ya provocó un desastre allá, lo llevaron a Australia y a Nueva Zelanda. Y en ambos países fueron también desastre. Entonces lo llevaron a Chile y a Tierra del Fuego, que fue también otro desastre. Así que somos muy proclives a golpearnos las cabezas. Están desapareciendo muchas especies por día, ¿no? Claro, claro. Compitan, son especies que compiten con las especies nativas, y entonces estamos perdiendo nada menos que el bagaje genético, que es lo que vamos a dejar para la posteridad, para nuestros descendientes. No, esto no, no, la historia no termina con nosotros, tiene que seguir. Le estamos dejando un planeta empobrecido y contaminado biológicamente. ¿Por qué? Porque trajimos jabalíes europeos acá. ¿Qué hacen los jabalíes europeos? Si aquí teníamos nuestros equivalentes, los pecaríes. Trajimos ciervo, el ciervo europeo, colorado. Pero acá tenemos huemules. ¿Y para qué competir? En fin, es una mezcolanza que estamos llevando. Mezcolanzas hubo históricamente a lo largo de la historia geológica del planeta. Por ejemplo, a fines del Cretácico, principios del Terciario, Norte y Sudamérica se unieron por Panamá. Entonces, unos pocos mamíferos sudamericanos pasaron a América del Norte. Por ejemplo, el peludo o la mulita. pero también mamíferos norteamericanos pasaron a Sudamérica. Y acá se armó la de San Quintín. Se extinguieron docenas de especies de mamíferos por la competencia y por la depredación, porque Sudamérica había estado aislada durante mucho tiempo y tenía una fauna bastante primitiva, mayormente con marsupiales, que no eran tan buenos competidores como los que venían del norte. Así que se extinguieron no solamente especies, sino géneros, con varias especies, no solamente géneros, familias enteras, órdenes completos de mamíferos desaparecieron. Esto mismo está sucediendo ahora, provocado por el hombre, y por primera vez en la historia del planeta, no entre dos continentes, sino entre todos los continentes al mismo tiempo, y no solamente eso, sino entre todas las islas. Es decir, llevamos a las islas más remotas, llevamos especies que son la locura. ¿Para qué? Por una excentricidad inconsciente, ¿no? Porque son especies que no se van a regenerar, que no vuelven y que nos afectan a nosotros, además, ¿no? Claro. Que estamos separados, ¿no? Sí, en las islas Hawái, creo, no me recuerdo bien, pero creo que el 40% de las especies de aves desaparecieron por competencia de otras aves que trajo el ser humano. Pero qué ganas de ir a hacer una cosa así. Y no, es porque a mí me gusta, tener el gorrión, porque nací en Europa y hay muchos gorriones en Europa. Vamos a traer gorriones. Y es una plaga. Hay gente, por ejemplo, en algunos negocios de venta de aves bonitas para tener en casa. Ornamentales. Hemos traído cosas peligrosísimas, por ejemplo el quelea. Es un ave, un pájaro africano. Es igual que las mangas de langosta. Cubren el cielo se pone negro, cubre la luz del sol y caen en los campos y arrasan con las cosechas. Y después vienen hambrunas y grandes desastres. Bueno, ese quelea estaba en pajarerías de Buenos Aires. A la flauta, pero ¿y si se escapa? En fin, es como para empezar los gritos. Mira, justo Pancho de Palermo pregunta si crees en la vida fuera de la Tierra. Ahora, yo me preguntaría, junto tal vez con Pancho, si es necesario que pensemos en la vida fuera de la Tierra cuando todavía estamos en esta, sí. Y tal vez podamos hacer algo para frenar un poco la locura, ¿no? Hay un autor que yo admiro mucho, Jared Diamond, de Estados Unidos, y dijo que si hubiera alguna civilización, alguna cultura en algún planeta de esta galaxia o de alguna galaxia cercana, mejor callarnos la boca, no decir ni mu, porque si se comporta como nosotros nos hemos comportado entre las culturas nuestras, cuando los europeos llegaron acá y destruyeron todo y mataron y arrasaron y trajeron toda clase de plagas y pestes y enfermedades y murieron millones de personas. Mejor no decir nada, que ni se enteren de que estamos acá. Por favor. Bueno, no sé. Si eso habrá contestado tu pregunta, Pancho. Mira, quiero volver un poquito al chat porque antes, por ejemplo, Cuando Tata de Roca dijo que con la flor del Taraxacum se hace champú, no se refería al champú para el pelo, sino a la champaña. Ah, ahí está. Ese es un buen tarzanismo. Se fabrica champú porque en lugar de se fabrica champán. Sí, sí. Hay varias con las cuales se pueden hacer el champán. Uno es el saúco. Se puede hacer un jugo muy rico, ¿no? También jugo que... aparte, pero si fermentado, es una chicha deliciosa. Muy peligrosa porque explota las botellas. Hay que tener cuidado. Bueno, siendo las 0 horas ya del miércoles, yo sé, Eduardo, que tal vez nos extendimos un poco del tiempo que teníamos disponible para charlar con vos, pero quisiera abusar un poquito y proponerte lo siguiente. Vos me decís sí o no, al aire no hay ningún problema, ¿eh? Mirá que no me voy a enojar. Poner un tema musical cortito, decirles a los oyentes que pueden visitar tu sitio web en cualquier momento. Repetimos la dirección, que es www.eduardorapoport.com. Con una sola P, una sola T, al final, .com.ar. Allí van a ver un poco la historia de este gran científico, pero también escultor, artista, argentino. Y bueno, van a poder entender con qué autoridad nos puede contar estas cosas, ¿no? Y tal vez dar algún consejito para que vivamos un poquito mejor. Entonces, como te contaba antes, hay un bloque que es el Chattanooga Chuchú, que es donde los oyentes pueden hacerte preguntas. Hoy el chat estuvo bastante movido, ¿viste? En realidad nosotros estamos hablando y yo voy viendo que se ponen un montón de preguntas y no las puedo leer todas porque si no estamos en problemas. Así que un temita corto y hacemos un cierre con los oyentes. Dale. ¿Te parece? En Cazadores de Tornados, número 13. Ahí pasaba Jacques Loiseur Trio haciendo la gimnopedia número uno en una segunda variante. Les cuento que este músico es un famoso pianista y compositor francés y que su talento se manifestó muy precozmente cuando tenía 10 años. Comenzó a componer música a los 16, mientras estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música de París. Y bueno, se hizo famoso por sus interpretaciones, jazzísticas de las obras de Bach y también de Debussy, Ravel, Händel, Chopin, Vivaldi, Beethoven, Mozart y Satie, como escuchábamos. Así que bueno, siendo las 0 horas 7 minutos, ya del miércoles 7 de noviembre, queridos oyentes, que sé que están del otro lado, como por ejemplo Eli Moscatronic, que saluda y dice buenísimo el programa, los invito al Chattanooga Chuchú. Así que vamos a poner la cortina, porque este, queridos oyentes, es el momento de ustedes. Así que úsenme, yo repito, como un loro, y Eduardo les va a responder lo que quieran. Si es que puede. A ver, Lili pregunta, ¿qué opinión tiene sobre el lugar del arte y cómo se relaciona con su propuesta ecologista? Wow, es difícil la pregunta. No sé, yo tomé como un placer especial hacer escultura de... El tema es, o son los árboles y bosques. De alguna manera estoy en consonancia con mi profesión. Los primeros... No sé si contarles la historia, pero brevemente. Sí, hace 1000 años empecé en Venezuela. Los árboles eran negro mate y todo de formas arquitectónicas. Recién después de estar en México, empecé a tomar árboles que se parecían a árboles. Así que desde ahí en adelante se trata de esculturas a los cuales, por supuesto, es una inclinación mía mezclar un poquito, ponerle humor a las cosas. Tienen la, digamos, son esculturas que tienen que ser, a mi gusto, tienen que ser bonitas, tienen que ser atractivas. Y pasado a eso, tienen que tener un nombre humorístico. Entonces mezclo humor en el título de la obra. A ver, por ejemplo, uno se llama árbol número uno, porque era el primer vez que el árbol se parecía a un árbol. Después está, a ver, árbol bidimensional, porque es chato. A ver, otro es una trepadora, se llama liana para escaladores masoquistas, porque está lleno de pinchos por todos lados. Las fotos de estas obras, Eduardo, que estás contando, están en tu sitio web también, ¿eh? Así que los que las quieran conocer, nomás entran. Ahora, últimamente, estoy haciendo abrojos. ¿Cómo es eso? Gigantescos. Abrojos gigantescos. A ver, una que hice colgante. Las epífitas son plantas que viven colgadas de otras plantas, pero que no son parásitas. Las orquídeas, por ejemplo, son epífitas. Viven arriba de los árboles. Bueno, entonces hice una epífita que se llama Epífita Matete Verus. Verdadero matete, es de ramas cruzadas, colgantes, y se mueve continuamente. Y ahora, esa, digamos, mide más o menos 60, 70 centímetros de diámetro, más o menos. Continuamente se está moviendo, girando. Y ahora he terminado de hacer una, pero gigante, que tiene más o menos 3 metros y medio de diámetro, hecho no con ramitas, sino con caña coligüe, que va a estar colgada de 2 postes a gran altura. Y esa se va a llamar Epífita Matete Verus Verus. Es decir, más que un matete, no sé si todos conocen, pero es un argentinismo, en realidad, uruguayismo también. Embrollo viene a ser, claro. Un matete. Bueno, no sé si respondí la pregunta, no tengo la menor idea. Bueno, Lili, ahí fue entonces Pancho de Palermo. Pregunta, ¿cuál es su utopía? No son oyentes fáciles, ¿eh? Mi utopía es un proyecto que siempre lo tuve en mente y que nunca le pude dar forma. Y es el proyecto Homo Sapiens, mejor dicho, Homo Sapiens Sapiens. ¿Qué tipo de ser humano nos gustaría ser de aquí al futuro? Un guerrero, que es el ideal de mucha gente, ser un gran guerrero, poder matar fácilmente, destruir al enemigo, un gran boxeador. O ser un tipo, digamos, cada vez más inteligente. Esa fue una utopía que la viví cuando recién empezaba en la facultad. Se reunió un grupo de gente en Buenos Aires para ver qué tipo de sociedad es la que se podría proponer para un futuro lejano y que tenga las cosas buenas del capitalismo y las cosas buenas del comunismo y que tenga las cosas buenas de todo lo mejor que tenga las distintas sociedades y economías conocidas. Entonces, uno de los proyectos, ahí estaba, por ejemplo, Rolando García, un epistemólogo, que fue decano de la Facultad de Ciencias de Buenos Aires, años después. En aquel momento no nos podíamos reunir. Yo era oyente nomás. No nos podíamos reunir en Buenos Aires porque era la época de Perón. Más de 4 personas o 5 personas en un bar que formaran un grupito y empezaran a hablar, podían ir en cana, podían ir a caer a la policía. Estaba prohibidísimo las reuniones. Solamente estaban permitidas las grandes manifestaciones en pro de Perón. Así que tenían que reunirse en algún lugar y un hermano mío, mayor que yo, Osvaldo, propuso el consultorio de mi padre, que era médico, en un buen lugar, era Corrientes y Uruguay. Así que perfecto. Ahí se reunían unas 6, 7, 8 personas. Bueno, entonces, ¿cuál es la utopía? Bueno, que el ser humano sea feliz. Inmediatamente saltó Oscar Barsasky, que era matemático, y dijo, no, en absoluto, yo no quiero que sea un ser feliz. Yo quiero que sea un ser infeliz, que siempre esté pensando cómo ser una persona más inteligente, más instruida. Y yo estuve totalmente de acuerdo, a mí me pareció claro. Porque él decía, una vaca en un prado verde, bien nutrida, es un ser totalmente feliz. Yo no quiero una sociedad vacuna con felicidad vacuna. Yo quiero una sociedad que esté en continuo perfeccionamiento, evolución hacia un ser humano más inteligente. Yo estuve totalmente de acuerdo, me pareció genial. Pero tuvieron que pasar muchos años para que me dieran cuenta que en realidad el que propuso eso de la sociedad feliz creo que tenía razón, muy buena parte de razón. Y ser más inteligente, por supuesto, no puede ir uno contra el otro. Pero ser inteligente, más inteligente, es buscar de alguna manera. Se puede buscar la manera de ser feliz. Bueno, no sé si eso es una utopía o qué, o cómo ponerle un nombre. Bueno. Ahí fue entonces para Pancho de Palermo. Y Lili, vuelvo a preguntarte, que ya que estuviste en muchos lugares diferentes, ¿qué nos podés decir sobre la importancia o no de los viajes? Y ambos te agradecen por las respuestas. Bueno, gracias. Yo creo que es muy importante salir del país, ver otras culturas. A uno le da una idea de que no es como uno cree que son las cosas. Porque normalmente uno queda cristalizado cuando es niño. La familia le impone qué cosas son las buenas para comer, qué cosas son buenas para creer, qué es sano, qué es insano. Y ahí sistemas de valores totalmente distintos y que son válidos. Creo que, no sé, yo lo recomendaría ver otras maneras de pensar. Es muy importante para la formación de uno mismo, para poder ubicarse como ser humano, ¿no? Bueno, muy bien. Ya faltando 10 minutos para el cierre del programa, al menos vamos a terminar un poquito antes, Eduardo. Bueno, de todo corazón, sabes que soy inmensamente feliz de haber podido compartir esta noche con vos. Desde la aldea Rapoport, le vamos a agradecer a Luz también, que nos abrió las puertas de su casa y nos permitió armar acá el estudio hoy. Y bueno, ojalá que de estas ideas que volcaste hoy al aire puedan surgir nuevas semillitas y nuevos intereses alrededor, y que empecemos a cuidar un poquito más el planeta. Te reitero mi enorme agradecimiento y espero que se repita. Y yo agradezco, porque es una, no sé, nunca estuve en una sesión de este tipo, me parece genial. Felicitaciones por la idea. Muchas gracias. Qué buenas las preguntas, me pusieron en situación difícil, ¿eh? Algunas son bastante, bastante gruesas la artillería, pero bien, agradezco a ustedes. Tata de Roca dice que se quedó con la duda del macachín. Eduardo, yo, Tata, si, así muy sintéticamente, si me podés repetir la pregunta y la transmito, así ya lo liberamos, Eduardo. Estamos esperando ahí que escriban en el chat de la radio. pasan los segundos. Y el macachín es otra de las especies comestibles. Bueno, Tata, te invito entonces a que visites la página del doctor y le hagas la consulta de manera personalizada, ¿eh? Y... Sí, se reciben por ahí por mail preguntas. Inclusive preguntas indiscretas también. ¡Epa! Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y seguimos entonces con un poquito más de música ya sobre el cierre de este Cazadores de Tornados. Los invito a escuchar a un nuevo músico argentino que me hizo llegar su MP3. También, si hay algún nuevo músico del otro lado que lo quiera hacer, escriban por favor a tornado@loquemasquieras.com.ar. Vamos a escuchar ahora a Alejandro María Cunha Portelo con su tema El Lamento de los Hombres Peces. ¿Acaso tenga que ver con esto que vive el planeta, no? Bueno, ahí pasaba entonces Alejandro María Cunha Portela con su tema El Lamento de los Hombres Peces. Alejandro además es músico de la agrupación Tierra del Oeste de Buenos Aires. Esperemos poder escucharlo en vivo en algún momento. Y bueno, queridos y queridas cazadores de tornados, cazadoras de tornados, llegamos al final de este 13º programa de la primera temporada por unaradio.com.ar. Vamos a hacer referencia al chat y saludar a Guada, que recién llega y ya se va. Agradecerle a Nati, a Pancho, a Tata, a Lili, a Eli, a Ese, a Steve, por estar de ese lado y participar. Y les recomendamos también que se descarguen el disco de Emiliano Martínez, Mi tumba en la luna, que se puede conseguir en elmonteanálogo.com.ar. Bueno, para despedirnos entonces, les propongo escuchar un tema de la agrupación Alegrías de Apeso, un proyecto gestado merced al impulso y a la energía, otro gran tornado que en algún momento cazaremos, de Lautaro Merzari, que bueno, de acá se fue para Centroamérica como malabarista, allí se hizo músico, o tal vez se redescubrió músico, armó grupo, volvió a Buenos Aires a los años, armó esta banda, después se fue a Brasil, armó otro grupo donde puso a los brasileros, a nuestros queridos hermanos, a tocar música mexicana, y luego se fue para Colombia, y bueno, váyanos a ver también qué rumbo, Cuba, creo que anduvo también. Así que vamos a escuchar un tema que creo que es de su autoría y se llama Son del Angelito, perdón, Son del Angelito. Me saco la papa de la boca y lo digo de vuelta, Son del Angelito. Ya para irnos a dormir, y los espero la semana que viene, con un gran abrazo. Chao. Suspiro volar.